Estamos en comunicación con Ernesto Alonso del Cecil de La Plata, que bueno, están protagonizando, ¿no? Esta cachetada, como calificaron algunos de los excombatientes, el fallo de la justicia, y van a apelar a la Corte Interamericana. Ayer estuvieron en la ex ESMA haciendo una presentación. Le damos la bienvenida. Buen día, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Sí, Ernesto, en algún momento habíamos estado hablando con ustedes sobre la presentación ante la Corte Suprema la semana pasada, la anterior. Esta falló en contra de ustedes. ¿Qué conclusiones sacan o cuáles son? Una cachetada, ¿no? Que uno no sabe por qué. ¿Cuáles son los argumentos que dio la Corte Suprema de Justicia? Bueno, no dio ningún argumento, solamente esto, la sentencia salió el 19 de febrero. Lo que ha sucedido la semana pasada fue la respuesta a un pedido de revocatoria aclaratoria. Nosotros habíamos, de alguna forma, insistimos a la Corte porque entendimos que quizás, después de toda la envergadura que había tomado este tema, de la solidaridad y que existe suficiente argumentación y doctrina, porque estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de torturas, donde el Estado tiene la obligación de investigar, donde Argentina ha firmado pactos internacionales de defensa de los derechos humanos y en la cual, bueno, esta Corte Suprema de Justicia nuevamente está dejando al Estado Nacional fuera, ¿no?, de no respetar esos convenios. Es así que, por supuesto, bueno, ya enviamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso, este caso por el cual se pide la Corte Suprema de Justicia, que es sobre un caso de una persona que está denunciado por cinco hechos de torturas, vejámenes. También se le imputa la responsabilidad del fallecimiento de un soldado por muerte por hambre, y evidentemente, como lo venimos sosteniendo, la Corte Suprema de Justicia, el doctor Lorenzetti, con esto reivindica nuevamente la doctrina del punto final. Esto no termina acá, sabemos que es un camino largo, vamos a seguir investigando. Por otra parte, las acciones llevadas adelante por el Poder Ejecutivo Nacional de seguir avanzando en este proceso de memoria, de verdad y justicia, nos permiten hoy también contar con la desclasificación de todos los archivos de la guerra de Malvinas, donde están apareciendo infinidad de documentación que es prueba de lo que venimos obteniendo hace 33 años. Estamos hablando de 33 años de impunidad. No son hechos que ocurrieron hace poco tiempo. Y con un proceso judicial que arranca en el año 2007, después que también se derogaron en la Argentina las leyes de vida y audiencia final. Sí, que incluso el expresidente Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado, ¿no?, por tantos años de silencio. Y bueno, es un mensaje, ¿no? Esto, como usted lo puntualiza, en una manera de simbolizar que lo que consideran ustedes, que es reeditar la doctrina del punto final. Ernesto, sin embargo, ustedes han recibido el apoyo del Estado. Habíamos hablado que habían viajado incluso con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Ushuaia en el acto por los excombatientes, en el aniversario de la guerra de Malvinas. ¿Qué les dicen desde el gobierno ante esta respuesta negativa de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, ya lo habíamos escuchado a la presidenta de la Nación en la apertura de la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, donde ella se solidariza con los excombatientes, y la propia presidenta dice: vayan a la instancia internacional a litigar contra el propio Estado argentino. Claro. Vos fíjate, a ver, acá el Estado lo conforman tres poderes. Bueno, hay un poder que lamentablemente es el Poder Judicial, que está cada día más alejado de esto, de los intereses. Esta estrecha corte quiere estrechar las garantías que los ciudadanos comunes que pretendemos que nos otorgue el Poder Judicial a través de su sentencia. Pero bueno, lamentablemente este Poder Judicial no es independiente, porque lo venimos denunciando también, que muchos de estos imputados que están en esta causa, protegidos por medios de comunicación, por empresarios de los medios de comunicación, son los que caminan los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, que después terminan incidiendo en estos en estos fallos, en estas sentencias, ¿no? ¿Nos podés decir los nombres, Ernesto? Bueno, uno de los imputados es un protegido del grupo de Infobae, Daniel Haddad. Uh-huh. Esto ha salido ya en los medios. El domingo pasado el propio presidente del CELF, Horacio Verbisky, lo manifiesta así. O sea, lo que venimos sosteniendo se va comprobando, estas estructuras que inciden en la justicia, inciden en estos procesos. Y no solamente con el caso de Malvinas. Fíjense lo que ha pasado también, la no posibilidad de investigar a algunos cómplices civiles de la dictadura militar, como Blaquier o Massot, o parar la investigación de la represión de los hechos ocurridos en el año 2001. Uh-huh. Otros resabios que quedaron de la dictadura, como el caso del juez Piombo ahora, ¿no? Uh-huh. Es en la justicia de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos todavía, lamentablemente, el Poder Judicial no ha sido democratizado. Bueno, y estas son las consecuencias que está pagando nuestra sociedad. Uh-huh. Un Poder Judicial alejado a lo que hoy nuestra sociedad necesita, que es avanzar con mucha más celeridad sobre el esclarecimiento de estos hechos ocurridos, que no pueden quedar en el agujero negro de la impunidad. Uh-huh. Bueno, Ernesto, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a estar al tanto. Venimos charlando de esto, de lo que es la complicidad civil y este repliegue que está teniendo la justicia en estos últimos meses, desde ese fallo, ¿no? Que bajó la imputación de Mañeto, bajó la de Blaquier, bajó la de Massot en 2 semanas. No es casualidad, parece que hay una decisión, ¿no? de la otra conducción, ¿no? Que se habla de la independencia del poder gubernamental. Bueno, el poder económico ha ordenado un repliegue, parece decir, bueno, no se toque más todo lo que es la dictadura militar. Y bueno, y esta es otra cara, en este caso, en algo que llega a todos los argentinos, como fue la guerra de Malvinas. Bueno, gracias a ustedes y a disposición como siempre. Un fuerte abrazo, Ernesto. Hablábamos entonces con Ernesto Alonso, integrante del CECIM de La Plata.